bien, en un rato nomás. Don Carlos Gel, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, varios temas tenemos hoy. ¿Por dónde quiere arrancar? No, no se puede eludir que hay que arrancar por donde hay que arrancar. Por el señor José López, y López, su bolso. Es decir, yo venía, en realidad, preparado para explicar por qué mañana voy a votar en contra del proyecto oficial. Y cuáles son las cosas que nosotros proponemos diferente, porque tenemos entonces un dictamen propio. Pero me parece que los que nos escuchan quieren, en primer lugar, saber qué pensamos de este tema, y creo que nosotros no lo podemos, no deberíamos eludirlo, y creo que lo tenemos que tocar y analizar con toda profundidad, y no tengo problema en empezar. A ver, ¿quiere empezar? No quiero, pero... Sí, empecemos ya. ¿Cómo te impactó el tema, Carlos? Horrible, uh-huh. Pero, a ver, yo voy a decir algo que vengo diciendo todo el tiempo, que lo dije cuando se habló de Báez, de la Rosadita y de la Mar en Coche. Dos cuestiones. Primero, los chorros tienen que estar en cana, y no sí. Hay chorro de derecha, ni de izquierda, ni kirchnerista, ni no kirchnerista, hay chorros. Hay chorros que aprovechan los lugares, los espacios de poder, en beneficio propio, y eso merece todo el repudio, el rechazo. Yo creo que no hay que intentar ninguna justificación de lo que no merece justificación. Uh-huh. Esto creo que tiene que ser así de categórico. Luego diría, en la corrupción siempre hay dos patas, el que paga por la peca y el que peca por la paga, decía el viejo refrán. Entonces, es tan corrupto el que coimea a un funcionario público como el funcionario público que recibe la coima. Uh-huh. Digo, entonces, no puedo dejar de poner esto, dicho, podemos hablar media hora, si querés, de todo el rechazo, el repudio, que a mí personalmente me genera, y hago un paréntesis. Yo siempre digo que yo presido una entidad pública no estatal. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque efectivamente una cooperativa es eso, es una entidad pública no estatal, pero además que actúa en el campo de la actividad financiera. Uh-huh. Y fui durante 10 años vicepresidente del principal club de fútbol de la Argentina. Sí. Eso es discutible, pero... No importa. Pero qué va a ser discutible. No, pero vos que sí. No importa. No hay cómo discutirlo. Pero no importa, porque si no nos vamos por la tangente. Y he manejado fortunas enormes. Para darte una idea, el banco que yo presido tiene depósitos por 60.000 millones de pesos. Wow. Para dar una idea de magnitud. A mí me ha tocado manejar transferencias como la de Batistuta, qué sé yo, para decir alguna que se me ocurre. Sí, millonadas. Millones de dólares que para el momento eran fantásticas. Y puedo contar anécdotas en las que he sido tentado a recibir algún, digamos, premio para facilitar alguna operación. Y puedo contarla cuando quieran. Y yo tengo entre mis orgullos que después de 40 años de trabajar en una entidad financiera, nadie jamás puede decir de mí nada. A mí pueden decir que no están de acuerdo con lo que yo pienso. Uh-huh. De mí pueden decir que no les gusta cómo soy, o que soy antipático, o que soy qué sé yo qué. Pero nadie puede decir de mi conducta. Yo quiero hablar desde ese lugar, desde el lugar en el que yo me siento absolutamente tranquilo, uh-huh, de que cuando defiendo cosas, defiendo convicciones, y, como digo siempre, el patrimonio de Carlos Heller es la casa donde vive, el auto que tiene y los depósitos que tiene en el Banco Credicop, y ofrece a todos aquellos que quieran todo lo demás que le encuentren en cualquier lugar del universo. Está donado. A ver, decías recién, ¿te ofrecieron negocios ilegales alguna vez? Sí, claro, muchas veces. ¿En Boca o después ya en el banco? En Boca mucho más que en el banco. Mirá. Desde arreglar partidos. Mirá. Es decir, árbitro. Yo cuento una anécdota, tal, esta la puedo contar. Prescribió esa. Ya prescribió, sí, no todas, porque yo de Boca me fui hace 20 años, así que están todas prescritas. Boca jugó un partido de Copa contra un equipo brasilero. Entonces viene a verme una persona que me pide una entrevista y me dice que él viene en nombre del árbitro que va a tener ese partido y que me viene directamente a ofrecer un arreglo de garantizarme un resultado a cambio de una determinada cantidad de plata. Entonces yo lo escuché y dije, mire, le voy a tratar de contestarle de la manera más educada que se puede. Le voy a dar tres razones por las que, desde luego, le voy a decir que no. La primera, porque lo que usted me propone es una cosa inmoral, no es legal. La segunda, porque yo podría suponer tranquilamente que a esta hora otro señor, igual que usted, está hablando con el presidente del otro club ofreciéndole lo mismo, y como en alguno de los dos lados va a cobrar, tiene un negocio seguro. Y la tercera, ¿sabe qué? Si yo creyera que realmente esto es así, no pierdo el tiempo. Yo me mato acá, vengo, me saco tiempo de mi familia, de mi vida, de todo, porque creo que hay corrupción, como en todos lados, pero también se pueden hacer las cosas bien, y yo peleo por hacerlas bien. Y entonces, muchas gracias, que le vaya bien, y lo despedí al señor. Perdimos el partido. Pero bueno, no, yo no digo más que eso, dejémoslo ahí. Pero podría contar que alguna vez, también en Boca, alguien que vino a negociar una sponsorización de la camiseta, cuando finalizaron las gestiones, vino y me trajo un sobre. Y dije, ¿qué es esto? Dije, bueno, es una atención, es de estilo. ¿Un sponsoreo? Sí. ¿De alguna empresa automotriz? Lejano. Basta. Y me trajo una atención, digamos. Ajá. Y entonces yo le dije, muy bien, gracias, ¿sabes lo que tenés que hacer? Vos lo tenés al costo esto, así que modificá el contrato y sumáselo a lo que el club tiene que recibir. Me no, matás. No esperaba esa respuesta. Me matás, sí, bueno, pero es así, no hay otro. Si no, no hay contrato. Bien, desde ese lugar yo me siento absolutamente tranquilo para opinar de lo que opine, y por eso puedo decir, para mí la corrupción no tiene ideología, no tiene signo político, es corrupción, y los corruptos tienen que estar donde tienen que estar los corruptos, en cana, bien en cana. Desde luego hay que probar, acá no hace falta probar mucho porque hay flagrancia. Ahora bien, hay una cosa tan grosera y evidente que no requiere muchas pruebas. No podemos dejar de decir que mañana vamos a tratar una ley de blanqueo para permitir que señores que no han cumplido con las leyes, que han fugado plata, 200.000 a 400.000 millones, porque como es fugada, nadie, según de quien se trate, manejan esa cifra, que no son diferentes si están enterrados en un pozo, vienen en un bolso, o salieron a través de algún sofisticado mecanismo hacia el exterior. Claro. Todo es una porquería eso. Todo. Esto es violento porque la flagrancia te lo pone, te lo pega en la cara, y además se especula y se lo explota y se lo utiliza de una determinada manera. Entonces tiene una violencia determinada. Lo otro parece elegante porque está hecho a través de mecanismos elegantes. Pero muchachos, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior no declarados, sacados por procedimientos ilegales, por procedimientos mucho más sofisticados que un par de bolsos o que 10 bolsos, pero y también digo que ni siquiera se trata de un fenómeno argentino. Yo leí acá el otro día el dato, un último dato, que dice que hay 10 billones de dólares en paraísos fiscales, de dinero que no ha tributado y que es evasión, lavado, corrupción, narcotráfico, crimen organizado y todo lo que quiera junto. Ahora, Carlos, te digo porque lo escuché hoy a la tarde bastante seguido. Esa plata también es plata pública, quiero decir. No será parte de la plata que... ¿Cómo no va a ser plata pública? Por eso, para algunos dicen, bueno, pero esa es plata privada. No, que va a ser privada. Pero vos fijate cómo las cosas le vienen, y termino ahí para dar lugar a... Yo venía con dos notas que son anteriores a que esto explote. Título del diario El País de hoy. Nadie dirá que yo recurro al diario El País accidentalmente, porque no. Es habitual. Polémica en Argentina por el dinero en el exterior de los ministros de Mauricio Macri. Sí. Gran nota, larga nota. Los más importantes admiten fondos fuera de varios millones de dólares. Y otra nota, también del diario El País, donde hace referencia a el tema de la repatriación de Macri, de los 18 millones de pesos sí. que tenían las Bahamas, que la nota trata el tema de, dice, o trucho o no tan ciego, porque resulta que cuando asumió hizo una declaración pública que yo podría leer textualmente. A ver. Personas que no tienen contacto conmigo van a administrar mis bienes. Ningún presidente lo hizo antes. Lo hago para demostrar que no somos todos iguales y que nuestra vocación es trabajar desde este gobierno para que los argentinos estén mejor. Estoy buscando un instrumento que le dé mayor transparencia a mi situación patrimonial para poder demostrar realmente que no tomo decisiones ligadas a mi patrimonio personal mientras dure la presidencia. ¿Me puedes explicar cómo hizo con los 18 millones que ordenó traer si tenía el fideicomiso ciego? Alguien con un poco de humor dentro de todo esto tan dramático, sí, pero el fideicomiso es ciego pero no sordo. Entonces escucha, no ve, pero escucha. Pero siente. Entonces, todo eso es una porquería. Todo es una porquería. Mañana se vota ver ministros que dicen que tienen el 80% de su patrimonio en el exterior, aunque lo tengan declarado, es una porquería. Uh-huh. Déjenme ser hoy todo lo duro y franco que necesito ser, porque yo estoy tan indignado como el más indignado que puede haber alrededor de este tema. Pero tampoco me quiero dejar empaquetar en poner a esto como si fuera algo demasiado diferente de la corrupción en España, la corrupción en Brasil, la corrupción en Holanda, la corrupción en todos lados, porque desgraciadamente sí. El fondo de todo esto es que el negocio trae casi implícito el tema de la corrupción, desgraciadamente, uh-huh. Porque hay corrupción entre privados y públicos, es toda una cosa horrible. Hay una cosa que yo quiero de todos modos destacar en esto, y Carlos, no te vayas, que vamos a ir charlando sobre esto. No me voy. Y le digo a los oyentes que no se vayan, ahora en un ratito vamos a tener 10 minutos de música como parte de una medida de fuerza que hay aquí en Radio El Plata por el cobro de los salarios. Pero antes de eso yo quería recordar a un hombre que hoy firmó una declaración como presidente de la bancada del Frente para la Victoria, que es Héctor Recalde, quien junto a su hijo, Mariano Recalde, claro, rechazaron en su momento una coima de 20 millones de dólares, 20 millones de dólares, de la empresa, si no recuerdo mal, Acor, la del Lunch and Ticket. Porque iba en desmedro y, obviamente, en contra de su convicción, de su ideología, y también en un negocio que perjudicaba claramente. Pero Roberto, los españoles estos que están en cana, a los que le fue a pedir disculpa a Prat Gay. Son chorro también. Claro. Vamos a seguir hablando de los chorros de acá hasta las 12 de la noche, 9:30, vamos para allá, ya venimos.